Hoy que celebramos la Virgen de la Almudena, cuando estaba leyendo la primera lectura de Miqueas, pensaba en que la madre de Jesús era libre, podía haber rechazado todas las gracias que había recibido. Con su libertad pudo haber llevado una vida menos exigente, más tranquila, incluso pecadora. ¿Hubiera pasado algo si la madre de Jesús hubiera sido una pecadora? No. Hemos encontrado personajes muy grandes en la Biblia cuyos padres fueron pecadores. Es más, en la genealogía de Jesús, que nos cuentan dos evangelistas, hay infinidad de pecadores. No hubiera pasado nada si la madre de Jesús hubiera sido una pecadora, porque el pecado de fuera no contamina el alma. Es la voluntad la que tiene que dejarse contaminar. Podría haber sido tan santo y tan perfecto, y ella estar al lado de semejante santidad, sin embargo, rechazar eso. El mismo Judas estuvo cerca y no la aprovechó de nada. 12 apóstoles y cada uno aprovechó en una medida. Dejando claro que esto podía haber sido así, que la Virgen María no estaba obligada a ser santa, hiciera lo que hiciera, no iba a ser santa, hiciera lo que hiciera, a ella le costó ser santa como a cualquiera. Me diréis, pero no tenía pecado original. También llegó más lejos, en el ascetismo, en el sufrimiento, en muchas cosas. Le costó santificarse como a cualquiera. Podía haber sido pecadora como cualquiera. Y le costó lo mismo. Podemos a veces pensar que como era la madre de Jesús, que no tiene mérito, sufrió muchísimo por causa de su hijo. Y después ella se esforzó, incluso antes de que empezaran los sufrimientos. Y ya que ella optó con su libertad por el bien, tuvo las máximas facilidades. Jesús en casa, como maestro, todo el día. Maestro con sus acciones. San José, bajo el mismo techo. Ya que ella optó libremente por el bien, tuvo la mejor escuela. Hubiera sido catastrófico que estando en el mejor lugar de la tierra para ser santa hubiera tomado otra dirección. Pero afortunadamente, tanto San Juan como la Virgen fueron fieles. De hecho, fueron escogidos porque ya antes de ser la madre y él el padre aparente, ya antes habían sido fieles. Ya antes de recibir la anunciación o de casarse con la Virgen, ya Dios sabía que ellos eran los mejores para recibir ese puesto, la escuela de Dios por excelencia. Que todos nosotros nos encomendemos a esta Sagrada Familia y que pensemos que la Virgen, lo mismo que San José, han pasado por las mismas tristezas, penas, sufrimientos, problemas que cualquier otro ser humano y que a pesar de todo se sobrepusieron a ellos.